vibre et se connecte. Thank you. se aferra a las nubes, que tampoco se aferran a otras nubes. Las piedras se despiden del río. Yo no soy más ese quien he creído que soy. Back soon, but for now I'll return to my Thank you.